segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1507 FM. Mi nombre es Angélica Pacheco Arce. Yo vivo en el estado de Morelos. Acompaño las luchas de los pueblos de Jantotelco, Amilcingo y Huesca contra el proyecto Integral Morelos. Y en particular, cada pueblo, cómo organizan sus formas de resistencia, pues lo que yo hago es integrarme. En el caso del pueblo de Jantotelco, es a través de eventos culturales y del rescate de la memoria histórica, pero siempre con un enfoque político que haga reflexionar en esta comunidad las luchas que se emprendieron desde la independencia, la revolución y el caramilismo, y que la gente recuerde que este pueblo siempre ha defendido el territorio y sus recursos naturales. En el caso particular de Amilcingo, colaboro con la Radio Comunitaria Amilcingo, colaboro con la Brigada de Salud Comunitaria Vinflores en el proceso de autonomía y de autogestión que ha emprendido el pueblo a partir de esta lucha, organizándose a través de una asamblea en donde se toman decisiones colectivas. Y bueno, mi participación con ellos es a través de estos medios de comunicación y de salud. Y en el caso particular de Huesca, también acompañando al proceso de formación de la Brigada de Salud, de donde se encuentra el corazón del proyecto Integral Morelos, que es la termoeléctrica. Considero que tanto la salud como la comunicación son dos herramientas básicas en el proceso de construcción de autonomía, así como el rescate de la memoria histórica a través de eventos culturales que se emprenden en Jantotelco. Y pues para mí es como un privilegio poder acompañar a estos pueblos que se están organizando para resistir contra los megaproyectos de muerte.